Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los mejores satélites son argentinos. ¡Epa! Sí, señor. Ríase del Sputnik y del Apolo. Está por ser lanzado al aire un sí. satélite artificial argentino realizado artesanalmente. Íntegramente acá en la Argentina, señor, con la mano. Sí, lo hicieron hace 6 años, está trabajando sí, en el proyecto. Estamos trabajando. Ahí en no nos salía, pero ahora nos salió. Sí, en Bariloche está el INVAP. Sí, al lado de la fábrica de chocolate está la fábrica de satélites. Está ahí a la entrada de Bariloche, usted entra y ve todo el... Satélites, dice. Sí. Se construyen satélites. Aquí, una flecha. Se da tierra. Bueno, y ahora lo llevan a la Guayana Francesa, sí. donde están los mejores cohetes para claro. lanzarlo, porque una cosa es fabricar un satélite y si lo tenés en la puerta de tu casa no te sirve para no, nada. No, claro. Lo tenés que tirar para arriba. Sí, nosotros decimos en la jerga de nuestra... Sí, ¿y usted qué decimos? De los expertos en satélites. Ah, ¿usted es experto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bien. ¿Cómo le va? Decimos, necesitamos que lo cuelguen. Ah, qué bien. Claro. ¿No? Entonces contratamos a los de los cohetes y lo cuelgan. ¿Quién? ¿A Druetes? A los de los cohetes, los tipos claro, de los cohetes. Que viven en Cayena, sí. en la Guayana Francesa, al lado de las prisiones, de la Isla del Diablo, por ahí. ¿Hay lugar ahí para lanzar un cohete? No, pero no importa. No, creo que lo tiran de ahí porque no se quejan los vecinos. No sé. No sé por qué no lo sé, tiran señor, de ahí. No sé, conviene. Yo tengo entendido lo siguiente, que lo importante es todo el primer tramo, para lo cual hay que poner distintos tipos de propulsores, ¿ok? Sí. Después, una vez que pasa de lo que claro, es la atmósfera, sí. solo. Después ya queda como flotando, no baja más. No, pero usted lo tiene que poner en una órbita precisa. Bueno, más o menos, señor. No, ¿cómo más o menos? ¿Qué tal? Si no, si se va para cualquier lado. Sí, sí, bueno, chao. No, ¿qué chao? ¿Cómo chao, venimos señor? Trabajando, no hay con pretensiones, claro. Lo ponemos más o menos ahí, que de vuelta y listo. No, ahora ¿qué es tripulado? Buenas tardes. ¿Es Buenas tripulado tardes. El satélite argentino? Este no es tripulado. Lo dicho, es tripulado. No, le digo que porque, no. Ah, no es tripulado. Astronautas argentinos, que son los mejores del mundo, los buscan en todo el mundo. Nómbreme un astronauta argentino. Gómez. Luis Armstrong. No. Y no es Luis, además, no. señor. Neil Armstrong, señor. Claro. No, y supongo que hay argentinos entrenándose como astronautas, no lo sí, sé. Sí, no pues a estos tipos que van a lanzar ahora, seguramente los estuvieron entrenando. Escúcheme, ¿no? Yo cuando era chico, por eso llevo tantos años de estudiante de astronáutica, corté el aviso que salía en la revista Patoruzú. Sí. Decía, ¿quieres ser astronauta? Ay, y sí. me anoté. Yo recorté el de radiotécnico. Dice, había detective, radio detective, y televisión. Detective, radiotécnico, astronauta y mecánico. Mecánico dental. ¿Y con eso que usted se inscribió, hizo el curso? Completé todo el cupón y fui a la escuela de astronautas, que hasta el día de hoy soy un excelente alumno. ¿Y qué sabe? Por ejemplo, si yo le digo... tenemos que hacer lanzamiento mañana. Sí. Eso quiere decir que va a lanzar un cohete. Bueno, sí. Soy estudiante. Eso es fácil. ¿Cuánto le pone de acá a la luna? Sí, a ver. Sí, sí, depende a qué velocidad va. Claro. Ay, bueno, no. Si va a la velocidad de la luz, un segundo. ¿Cómo va a ir a la velocidad de la luz? ¿Cómo va a ir a la velocidad? Bueno, entonces, yo no le dije. Usted me dijo. No. Que le diga cuánto tardaba. No. Bueno, es que no tarda eso. No tarda eso. Yo, alrededor de creo que de 11 horas. ¿11 horas? 12. según los días, ¿no? ¿Por qué? No. 11 horas al mango con el acelerador a fondo, 12 parando. ¿En dónde? En Atalaya. 12 tranqui. Tranqui, sí, claro. Tranqui, viste que vas. Sin exigir el motor, llegando con resto. Porque después te quedás sin combustible. Pero como llegás, eso... buenas tardes. Sí, buenas tardes. Llegás jugado. Sí. No, pero jugado no, eso... Jugadazo, ¿viste? Por hacer un chiste. Porque hay muchos que van, qué sé yo, corriendo, queriendo batir un récord o algo. Sí. Y eso no es bueno. Para el verdadero astronauta va a ser... No. Vos no, fijate bueno. La foto de los buenos astronautas. Sí, va manejando... El codo acá... No, señor. Ese es un canchero que... Además... Sereno, sereno. Sí. Ahora, si vos vienes prendido el tipo, quiero llegar antes, ganar un segundo, es preferible perder un segundo en la vida que no que te maten. Bueno, sí, por supuesto que es preferible. Pero sí, señor, la frase es básica, claro. Sí. Pero igual, además, bueno. Las naves espaciales... No tienen volante, tablero para nada. No tiene, pero sí, tablero tiene. Sí, bueno, un tablero ¿cuántos sí. ¿Cuántos kilómetros vamos? ¿Qué temperatura hacia afuera? ¿Qué temperatura hacia adentro? Pero ustedes lo manejan de acá, ¿eh? Qué sé yo, sí, lo manejan de acá. Todo desde acá. Pero algunas partes. Sí, claro. Otras, no, bueno, dicen, manejen ustedes que nosotros no vemos nada. Bueno, no. No, pero ¿qué? ¿Lo maniobra? Tiene como un joystick, como si fuera un juego. Te vas acercando a la luna y hay justo un tipo en el medio parado. Sí, bueno. Sí, hay que tener mala suerte. Sí, bueno, qué sé yo. O muy buena, no sé. Estamos preparados para todo. Nosotros nos entrenamos. Sí, yo llevo 14 años. Sí. Incluso con los simuladores más complicados. Sí, muchos. ¿Ah, sí? Gravedad cero. Hay muchos disimuladores. Sí. No, el simulador, dice el señor. Gravedad cero. Y bueno, sí, claro, entrenan usted, en lugares... Usted, por ejemplo, quiere comer un sándwich de miga, flota por el aire el sándwich. Lo tienen que comer. Pero la primera vez, ¿te acordás que nos pusieron un comedor? Había un comedor ahí y lo pusieron gravedad cero para entrenar. Sí. Corriendo atrás de una salchicha. Me dice, bueno, se me escapó la salchicha de adentro del pancho. Y unos manotazos daba que al final era... No sé, a todos les pasó lo mismo, era que cada uno agarre la que pueda. Y bueno, señor, pero... Cuando abrimos la bolsa de papa frita, volaba por toda la nave. Señor. Pero ¿para qué entrenan eso si no van a abrir papas fritas en el espacio exterior ni salchichas? Para estar listo para cualquier circunstancia, señor. Sí, le dije acá a Gómez, sí. Le dije, ¿una cervecita? Sí. Se tuvo que poner arriba porque yo abrí y la cerveza iba para arriba. Se iba para arriba, entonces me puse, agarré el chop y lo puse arriba. ¿Y cómo lo tomó? Así. Boca abajo. Está difícil la vida así en... Es muy difícil. No sabe lo que es jugar al ping-pong. Oh. Ah, bueno. Sí. Es la cosa más caótica. Ahora, a mí me han dicho, además se lo digo como experto en la materia. Sí, ¿qué tal? Que no les dan alimento, les dan unas píldoras. ¿Y usted tiene la píldora del almuerzo de hoy? Ah, eso en otro país, en Argentina. No. ¿Qué? No, sí, es así. Eso Argentina. No, es aparte, le digo una cosa. ¿Vio el tablero que armaron de la nave? Sí. Muy completo con todas las pantallas. Después le insertaron al lado el microondas. Entonces ahí, en el tablero mismo, metemos la comida del microondas. No puede ser. ¿Carne? ¿Carne? En el microondas. No le estoy diciendo. Sí. Un bife a la parrilla que te llena de humo. No, claro, señor. Adentro de la nave. Tenés que tirar al espacio. No. Pero, ¿y llevan carne? Microondas. O sea que tienen una heladera, porque si tiene carne... A mí deme la carne. No, no es a mí. A mí me saca la carne. Ah. Bueno, no sé lo que le saca. Somos pero... astronauta argentino. Claro. Tampoco te podés cambiar de toda una costumbre. Bueno, sí, señor, pero el astronauta y, es... Nosotros no llegamos a la luna, pero si algún día llegamos, lo primero que hacemos es un asado. Bien, la luna podemos agarrar... La bolsa de carbón la tenemos, ¿eh? Sí. Tenemos la bolsa de carbón, o si no... Podemos usar todos los palos que dejaron los otros astronautas. Sí. Si igual la luna es todo ceniza, ya le hicieron las brasas. Claro, ahí. Bueno. Ya está todo apagado. Nadie se va a quejar ni nada, señor. No, pero es una barbaridad. Bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer qué, señor? Además, y cuando ahora, dice... por suerte, tiramos este satélite. Sí. Que, bueno, tiene mucha utilidad, pero no sabemos cuál. Claro. No, sí, es un satélite de dice comunicaciones. Dice que de comunicaciones para transmitir radio. Es del Club Comunicaciones. No, no es del Club Comunicaciones. Está pintado de amarillo y negro. Es de comunicaciones, se va a usar para sí, algo, le acabo de decir. Para algo eso. Avenida San Martín y Tinogán. ¡No, señor! Ese es el club, es otra cosa. Creo que es transmisión de radio para el espacio. Sí, no, sí. Para el espacio para no. El espacio, para otros planetas. Claro, de repente... Sí, sí. No, ¿qué de repente? No, no es así a la marchanta. Marte, Venus y otros planetas que no me ha sido... Que no quisiera nombrar para no incurrir en omisiones. No, mire, lo importante es que el satélite, para trasladarlo hasta la Guayana Francesa, hay que desarmarlo primero y armarlo allá otra vez. Uy, entonces, ¿para qué lo estuvimos armando? Y, sí. 6 años armándolo y ahora lo tenemos que desarmar. Que me ve cara de gil. No, pero no es cara de gil. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Qué es esto? La puerta... 100 tornillos nos llevó la puerta. Claro, bueno, 100 tornillos, ahora hay que sacarlo. Las instrucciones para seguirla estaban en ruso. Pero bueno... Esto lo tienen que volver a armar allá. Bueno, crea, no, no. Lo llevamos fácil, desde Bariloche. Como soplar y hacer satélite. No, ya sé que no. Pero allá están esperando ingenieros, ya están todos. Y digo yo, ¿no es cierto? Para dormir. Sí. Hay que turnarse, ¿cómo es? En una nave tripulada. En una nave. Usted? Le pregunto a usted, nosotros lo sabemos. Pero no, no, ¿qué me está poniendo a prueba? Sí, sí. Bueno, no, pero el astronauta es usted, yo ni sabía que había astronauta. El señor, 14 años. 14 años, yo sí, 12. Cuando llegué hacía 2 años que estaba el señor. Sí. 12 más 2. No, bueno, sí, 14. Entonces tengo razón. No, no, no es tengo razón o no, señor. Me está dando la razón a mí. No, no le di la razón. Y viene, 14 más 2 son... viene un periodista que no sabemos quién es y empieza a preguntar todas las intimidades. No. Por ahí es un espía. Sí, sí. Por ahí es un espía de otros países que se quieren apoderar del mundo. ¿No es cierto? Y nos vienen a preguntar nosotros a ver qué comemos, de qué lado nos acostamos, todo. Pero no, señor, ¿qué? Son cosas nuestras, señor, son todos secretos. A nosotros nos hacen jurar. Sí. Antes de firmar contrato, que no le vamos a decir nada a nadie, ni a nuestras mujeres. Bueno, está bien. Es más, yo era soltero, sí. Me tuve que casar de apuro para no decirle por favor. Mi mujer lo que estábamos haciendo, pues no tenía a quien no decirse. Yo soy casado hace 14 años. ¿También 14 años casado? Sí, estoy casado y mi mujer todavía no sabe de qué laburo claro. Yo. La tengo que engañar. Yo tengo que engañar a mi mujer, ¿le parece a usted? ¿Solo para qué? Para defender la seguridad de mi país. Bueno, pero discúlpeme, 14 sí, años. Yo le digo que soy panadero. Sí. ¿Y cómo lo disimula usted? ¿Cómo disimulo qué? Y porque tiene que mostrar algo de panadero para que le crea. Me compro un pan y chao. No, señor. Pero ella no le Por dijo. Por eso le dije panadero. Pero alguna vez no le dijo ella, ay, te pasó. Si le hubiera dicho médico, por ahí un día se me enferma y la tengo que curar. Te pasó a buscar por la panadería. Como a mí me veía todo el tiempo con el traje plateado y el casco, le dije que era corredor de autos. Claro, yo la tuve que convencer que en la panadería para que yo me metía dentro del horno a sacar la factura. El traje plateado. Se lo toma muy en serio el laburo, el tipo. Acá hay cuestiones de Estado. Claro. ¿Pero qué cuestión de acá, Estado? ¿Qué problema hay? Acá vienen los ministros, hablan con nosotros. No, ¿los ministros? Los ministros vienen todos los días y no le va a decir nada a nadie. ¿Eh? No le va a decir... y se va. ¿Irá el ministro de Ciencia y Tecnología? Sí, viene. Ah, también. Dice, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Un plato volador? No, señor. Me imagino que entrenarán en tierra ustedes. Sí, sí. Nos estrenamos todo el tiempo. No, están entrenando. Ah. Caminamos por la tierra, sí. No, sobre cómo se tripula. ¿Sabes que tenemos como una especie de calecita que va muy ligero? Ajá. Y como la silla voladora. Nos saltan a la silla ahí y nos empiezan. Cada vez más rápido, cada más rápido. Más rápido, 1000 revoluciones por minuto. ¿Mil? No, pero no se le salen los ojos. Cuando salís de ahí salís medio sí. Medio estúpido y no, le... sí, ya no veo. Le importa nada, ahí es cuando firmás contrato. Con la sangre licuada sí, ¿no? Sí. Aparte, si te aguantás eso te aguantás cualquier cosa. Y bueno, sí, ya le digo una cosa, bajamos de ahí los dos, no le mocamos la puerta. No, después volvemos a casa y a nuestras mujeres le tenemos que decir que estamos borrachos. Claro. Yo le digo, soy corredor de auto pero borracho. Pero ¿no empeora las cosas eso de decir que usted... ¿Empeora las cosas con nuestra mujer? Sí. ¿Y sí? Cada vez más complicado todo. Llegar con una factura en la mano, un traje no, plateado y borracho. Sí. ¿Qué sé yo? No sé si a usted le gustaría que su marido hiciera eso. No, mire, en algún momento en la intimidad, digo, porque ustedes tendrán intimidad, ¿verdad? Entre nosotros no. No, no. Por más que vayamos al planeta que sea, nosotros nos mantenemos siempre, ¿no es cierto? Sí, claro. No, pues... también está en el contrato, acuerdo, ¿eh? Está en el contrato. Está firmado. Sí, está firmado. No, pero, bueno. Yo lo firmé. Ahí todavía con un sello le puse. No, está incluso, bien, señor. Un total astronauta. Pum. Le digo una cosa. Sí, está bien, pero... En el caso hipotético, que tuviéramos una compañera mujer, claro, a la cual también firma un contrato, y va la nave al espacio interestelar, y de repente se pierde y quedan 2 horas de vida, y estamos solos en el espacio, nadie nos mira. Está el contrato firmado. ¿Cómo pensó la situación igual, ¿Cómo se la pensó hasta las 2 horas? Todo no se puede hacer nada, está todo firmado. Bueno, imagínense, 2 horas de vida, llego a incumplir el contrato y después qué. Bueno, perdés todos los beneficios. Claro. Pero, señor, que el presentismo pierde, ¿qué es lo que pierde? Pero bueno, usted me preguntaba... No, yo le digo, en la intimidad erótica, ¿cómo? Con sus mujeres, con sus mujeres. Sí. ¿En algún momento? ¿Qué? Se le escapa. Sí. No, señor, digo. Pero en ese sentido tenemos confianza. No, le digo. Nos contamos todo, lloramos juntos. Contamos todo menos esto. Sí, sí, no, sí, señor. Pero se le escapa la información, le dice, no, soy astronauta o tengo que ir a la Guayana Francesa. Usted es un boquiflojo. Usted tiene una relación de esa naturaleza. Empieza a pasar información. Y se pierden los límites. Así como otros recitan Caballito Criollo. Imagínese que... Ahí, te amo. Soy empleado de la NASA. Claro. Imagínese que... Y esto lo planteo con toda naturalidad. Imagínese que la esposa de uno es una espía rusa. Claro. Que se... Y uno que hay sabe. Muchas espías rusas que se casan con personas, sí, por si son astronautas. Bueno, pero... Y después siempre preguntan algo ahí. Dice, digo yo una cosa. ¿Ah, sí? Sí, con el acento habla. Ruso. Con acento ruso. Con ruso. Digo cosas yo. ¿Y usted está seguro? Satélite argentino, es como. ¿Y usted está seguro que su mujer no le está ocultando que ella es astronauta, por ejemplo? Sería... No. Estoy seguro porque no. Mi mujer es un poco robusta. Ajá. Y más bien nosotros somos tipo jockey. Sí, son pequeñitos. Y el astronauta, como los jockeys, siempre es 50 kilos. ¿Pero por qué tiene que ser como un jockey? Sí, porque pesa poco. Sí, pero ¿para qué? ¿Cómo levanta un aparato de eso? Pero sí, es despreciable. Es robusto, de 105 kilos. Claro. Levantarlo... comer mucho menos que uno de 49. Pero señora, los efectos de la propulsión de un cohete es despreciable en los kilos de un astronauta. ¿Qué despreciable? ¿Cuánto se cree que pesa un satélite? Es chiquito, nosotros vamos como perejil en maceta. Es fundamental. Le digo, se optimiza muchísimo el peso de la nave. Sí. Es fundamental que la tripulación pese muy poco. Sí. A veces en caso de accidentes o inconvenientes, hay que empezar a tirar cosas al espacio. Y bueno, hay que tratar de que la cosa que tiran al espacio no sea uno. Bueno, claro. Tirará la carne, el microondas, toda la porquería que trae el señor. Sí, sí. Y bueno, entonces sí. Yo en un viaje, tuve que tirar 16 libros de la colección Rastros. ¿Y qué hacían los libros? Se sabe que embole, que es ahí. Bueno, sí. Yo, libros para leer, señor. Los libros pesan muchísimo, ¿no? Los libros, incluso... Qué picardía, una colección de revistas pornográficas que la tuve que tirar. Sí, señor, por favor. Al espacio, me acuerdo que la miraba por la ventanilla. Por la escotilla. Listo, quedaron ahí las revistas. Bueno, mire que eso es un testimonio de la humanidad disparado al espacio. Sí, bueno, ¿qué quiere? Ahora, ¿y ustedes cuando llegan a la Luna o a donde fuera que llegan? Sí, claro. No le podemos decir dónde vamos. No, está bien. Es un secreto, ¿no es cierto? Sí, igual le digo, sí, para su confianza, su tranquilidad, no hicimos demasiados viajes a otros planetas. ¿Cuántos hicieron? No demasiados, más bien pocos. ¿Qué? ¿5? Usted porque oyó decir que se contaban con los dedos de una mano. No, bueno. A la luna no llegamos. Pero la luna es lo más fácil. Llegamos, es como ir, ahora es como ir a San Clemente. Estamos hasta 40 kilómetros antes de la luna llegamos. Estamos entrando ya a la luna. Sí. ¿Y qué desperdicio? Entrando a la luna recibimos orden de... Vuelvan. Cancelen la operación. Sí. Vuelvan. Muy bien. Hay problema con el combustible, hay paro. ¿Qué? ¿Gira? Así es, no va marcha atrás. ¿Qué se cree? No, digo... ¿Vamos a venir a la Tierra volviendo mirando para atrás? No, pero... ¿Qué se cree que somos? Enfilar la punta del puente y volver. No se pierde, no se puede perder, porque uno ve que la Tierra es para acá. Es difícil perderse, porque vos la ves la Tierra y seguís siempre. Sí. Yo, cuando volvemos, aquí le pregunté a Yuri. Sí. Yo pongo la Tierra ahí. Sí. ¿Le da derecho? Derecho. Y a veces, porque la Tierra gira. Claro. Sí. Y la avanza también. Yo siempre le digo, y le apuntamos un poco más adelante. Ah, y me dice Yuri, te vas a pasar. Voy a esperar. Y cuando vamos llegando, la Tierra que se acerca y justo. Ah, bueno, pero... Eso porque ya uno está canchero. Está pero además... No, bueno, señor, está bien. Pero le digo, usted tiene que volver a la Tierra. Pero uno dice, bueno, volvemos a la Tierra, Pero tiene que volver a un punto preciso. Sí, pero... De la Tierra. No puede ser lo mismo para más o menos nunca. Que sí, ¿usted quiere que lo estacione en la puerta de mi casa? No. No, bueno, pero... Llega más o menos en el medio de un océano ahí. Y te dicen desde Tierra... No, sí. Te preguntan, dice... ¿Dónde más o menos están llegando? Sí. Y le digo, esto es un océano, ¿eh? No, bueno, océano. Pero... una cosa azul, es un océano. Ya más o menos los tipos saben. ¿Pero qué los tipos saben si es agua? Escúcheme una cosa. Agua. Perdón, uno viene derecho, la Tierra girando, uno encara para Brasil, pero cuando llega de repente África. Claro. Bueno, sí, giró. Pero arriba no es como un planiferio, claro. El globo terráqueo que vos tenés en tu casa que dice Brasil. No, los nombres no. No dice esto nada. Es un masacote. Dice nada, ¿qué es esto? ¿Dónde están las carreteras? No. Bueno, pero... Ahora, recién cuando ya está llegando, ahí es donde está la rapidez. Ah, ahí tiene que decidir. Me parece que ahí dice el Cristo Redentor. Balcarce. ¿Balcarce? Reconocí porque hay una estación de servicio. Tiene que un descampado tiene que ser en un desierto. Sí, es la única instrucción que tenemos es que tiene que ser un descampado o en un mar. O en el mar. Bueno, sí, pero en el mar. Mejor en el mar. Sí, flota. Flota el. Claro, flota, si no. La nave. ¿Dónde estaríamos nosotros? Bueno, no, pero queda flotando, digo, los van a rescatar ahí. Sí, a veces tardan. Ojo. Tardan. Por ahí nos llaman y dicen. El día que caímos en la. No nos encontramos. Un día caímos cerca de la isla de Pascua y no se ubicaban, ¿eh? No, pero que no tienen un GPS, me imagino que sí, algo... Más o menos. ¿Cómo más o menos, Lo que ¿tanto sí, gaso? Celular tenemos. Tenemos celular. Hola, sí. Fulano, hola. Pero, ¿viste cómo es el celular? Sí, bueno, sí. Lo que tenemos son luces de bengala, cohetes... ¿Eso para qué? ¿Para marcar? Para entretener. Ah, bueno, no... Pensé que se refería a la bengala de navegación. Los portones. Pero es un peligro, ya, estamos además. Estamos ahí y tiramos unos cohetes. Mira, la verdad no me parece serio el trabajo que están realizando. No me parece una misión espacial. Mira. Con rompeportones, con cosas. ¿Sabes qué? Sí. Esto... ¿quién va a decir esto? La historia. La historia. Sí, que alguien dice esto. La historia. Ahora nada nosotros, pero claro. Por ahí dentro de 200 años o 300 sí. O 250. Sí, ¿no? Bueno, dentro de muchos años. Un niño va a estar leyendo y tal día el satélite argentino llegó a tal lado y Yuri y Neil fueron los... Bueno, ojalá sea así, como usted dice. Y la maestra pregunta, ¿quiénes fueron los primeros astronautas argentinos? Yuri y Neil. Muy bueno. Bien, niño, tiene un 7. No, ¿por qué un 7? ¿Por qué si respondí bien? Dice el niño. Usted no le pusiste nada tuyo. Pero es puro dato, señor. Vos estudiás de memoria, tenés que razonar. No. No hay nada que razonar, es un dato acá, que lo sabe o no lo sabe. ¿Quién es la maestra acá? ¿Usted o yo? No, no. Usted es Neil. Muchachos, me voy retirando. Sí, nosotros tenemos que, mañana tenemos que levantarnos. Si no les molesta, ya, porque aparte mi mujer sospecha cuando llego tarde. Y no le podemos contar nada de lo que vemos del espacio. A veces, ¿qué, se ven no tengo ganas de contarle. Siempre. Claro, se ven de arriba, se ve todo. Ay, qué lindo. De arriba se ve. Nosotros cuando estamos llegando, cuando salimos, miró. Y vemos cada cosa que si se la contáramos. Pero cuénteme algo. No le dije que firmamos un contrato que no podemos contar nada. Pero si yo me conté un montón de cosas. No, le conté generalidades. No, pero es verdad que se ve la muralla china, dice. De lejos. Sí, de lejos. ¿Sabes? Vos salís, por ejemplo, pasás. Salís, ¿no? Ponele acá, de Seiza. Sí. Salís, ves Seiza, Brasil, África, la muralla china. No, no puede ser. Yeah. No. Que cada vez va más rápido la muralla china. Se ve como una raya arriba y todavía le digo, mira, la muralla china. Y se la reconoce pues siempre por los chinos que hay. Claro. Porque otras murallas, vos ves gente que se ve, pero los chinos son muy característicos. Con el sombrero ese redondo que usan. Todos tienen sombrero. Muchos. Se ve de arriba y entonces vos cuando ves una muralla de 2 o 3 mil kilómetros, sí, con chinos por ahí alrededor, clavado la muralla china. Bueno, sí. Ahora le digo, qué raro. Una vez que estamos arriba, porque no somos los únicos que estamos en el espacio. No. Cuando vienen los norteamericanos con las naves norteamericanas, los motor 4x4 son prepotentes. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hacen? No sé, porque preguntarle a ellos. No, le digo. Vienen con norteamericanos. ¿Pero qué hacen? Y invaden lugares y así. También afuera, también en el espacio exterior. No, yo creí que me preguntaba en general. No, allá digo. No, saludan. Mastican chicle. Una botella y se ríe. Pasa. Pero arriba, no hay gestos de camaradería entre los astronautas. Más o menos. Más o menos, porque hay mucha envidia. ¿Sí? Mucha envidia. ¿No es cierto? Sí. Ahí está, mucha envidia. Bueno, nosotros nos llevamos más bien con los países latinoamericanos, con los cohetes de países latinoamericanos. Claro, ahora con los países de la región, pero hay muchos cohetes latinoamericanos. Ninguno. Claro. Cada tanto, alguno, así. Cohete colombiano, pasa. ¿Ah, sí? Pero no lo declararon, ¿eh? Porque nadie se sabe nada. Son todas cosas secretas, señor. Ah, ¿es secreto? Claro, todo es secreto. Bueno, mire, tenemos que irnos. Sí, yo creo que sí, chicos. Espero que tengan una gran misión. La verdad que tengo los mejores deseos para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros, encantados. Sabemos que esto es Boca. ¡No, sí, Boca, señor! Que hay que ganar todo. ¡Pero ganar todo! Por eso estamos acá. Y pausa.